Hace calor, se puso el pan, la bebaba para el agua. El verano llegó, ya guardé la clor, debajo del sol, pero peligro, alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, alarma, y te va a comer si te pilla. Si te pilla, tú te prestaste, así que montate y vámonos. Prendámonos, despístete y comámonos. Dame otra pepa, pepa, pepa, pepa. Y al por la cara lo ella quería perrear. Entonces guayalo, no te me quite hasta que grite. Dentro del escondite siento que me la derrite. Es una cangri. Y ella bien bella, bien bella. Me lo pide, ella bien bella, bien bella. Me lo resiste. La calle está revuelta y salimos a misionar. Si te pilla, hace calor en la nevera. Y si con uno colisiono, lo voy a bajar a dos del trono. No estamos pa' perdón. Que no te pillemos, bobolón. Que vas a correr por encima en los carros en el tapón. Pa' la playa, bebecita, traje la varita. ¿Quién quieres que la bruja te grita? Bebe, eso es mi moto. Jorobada como Quasimodo. Voy a enseñarte porque es que la bestia es mi apodo. Tiburón en la orilla, mujeres sin tablilla. Cabrón, hasta la tuya va a ser sentadilla. No levantes brazo, papi, que fuletazo. Lo ponemos a bailar el doble paso. Bobo quieto, que ando con la corta y el chipeto. Me oíste Pinocho, hazle caso a Yepeto. Que donde te pillemos, te martillamos la nariz. Mamá, bicho, te vamos a hacer la cara corn beef. La celerita, mami, ya te tengo sudando. Deja la pelse, mami, porque me está pillando. Tírate, que se están tirando. La celerita, mami, ya te tengo sudando. Deja la pelse, mami, porque me está pillando. Tírate, que se están tirando. Peligro, alarma, que hay tiburón.